Sin duda, una de las noticias que marcaron la semana, al menos en el mundo de las redes sociales, fue la acción del autodenominado Pastor Soto, quien en un gesto con ánimos de ofender, tomó un símbolo, mal elegido al parecer, y lo pisó. La acción, que fue recogida por gran parte de los medios de comunicación nacional, fue replicada a su vez en gran medida por buena parte de los usuarios de redes sociales en el mundo paralelo del progresismo. Javier Soto fue expulsado de la Marina por desequilibrios mentales peligrosos, luego de eso se autodenominó pastor, sin serlo, y la televisión lo inventó como personaje. Sí, en su afán de buscar polémica y audiencia, el freak show de circo, fue la televisión quien inventó al personaje del Pastor Soto como supuesto vocero del mundo evangélico, del que también es satisfactorio reírse al parecer, ya sea por temas religiosos o derechamente por clasismo. Por otro lado, también está la responsabilidad del mundo progresista, que en su búsqueda onanista por demostrar una moral, necesitan siempre a un otro para sentirse superiores y bacanes. Y así, sin querer o queriendo, le damos espacios a más discursos de odio. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el programa del día de hoy. Para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Yeah. ritmo de nuestra muerte. Buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando nuevamente, como todos los viernes, en el 107.7 FM en Concepción o a través de las señales de nuestras radios amigas, Radio Villa Francia, Radio Michoacán de Monte Águila o Radio Can en San Fernando, otra vez de resumen.cl y su radio online. Bueno, estamos en un día frío y nublado en Concepción, pero con harto ánimo para este viernes de Cerro a la Izquierda. Y quiero partir saludando a quienes ustedes ya escucharon, quien leyó la literal, nuestro amigo Jano. Jano, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? La gente que nos está escuchando por FM y por las señales online, así como el podcast, está escuchando mi voz en este momento, no así la gente que nos está viendo por Facebook Live. Claro, un saludo. Que hubo un gran silencio. Sí, bueno, para ellos. La persona que está escuchando en Facebook Live, Jano acaba de mandarle un saludo afectuoso. Eso, bien, pues no sé si alcanzaron a escuchar algo de la editorial que leí al principio y qué les pareció. Sí, estuvo bien, precisa. Sobre todo por este show mediático y donde todos salieron ganando. Pues. Al final de cuentas, fue todo, a mi parecer. Win-win. Exacto. Eso, no, pero bien, pues contento, no estuve la semana pasada, así que bacán, se echa de menos cuando uno no viene. Claro. Y a mi izquierda, en la extrema izquierda del auditorio, está nuestro amigo Gamaliel Silva. ¿Cómo estás? Bien, bien, Yerko, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. En este día ya 23 de junio, ya cerca de la mitad del año. Cerca del... Nuestro primer programa de invierno, de hecho. Sí. Oh, ya. ¿Acaba de comenzar el invierno? Claro, nuestro primer programa de invierno. No me había enterado. Entonces, en vez de pancito, vamos a empezar a traer sopa y pilla al estudio. Pide mucho. Sí, sí, lo siento. Pero no perdía nada con intentarlo. Lo último que se pierde es la esperanza. Claro, por supuesto. Pues bien, yo creo que es el momento de que presentemos el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, a no ser de que nos falte alguna otra cosa que... ¿Qué tema? No, solo nos falta decirle a toda la gente que está escuchando que puede ser parte de esta conversación con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Nos escribe con el gato Cerro a la Izquierda, no, a también al fanpage de Facebook, donde tenemos ahora una transmisión en vivo. En Cerro a la Izquierda usted busca en su buscador, valga la redundancia que nunca vale, Cerro a la Izquierda, y le pone un me gusta inmediatamente ahora ya si no lo ha hecho. Y eso. Bueno, y nos sigue en @cerroizquierda. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que se llevó la agenda popular, por así decirlo, que fueron las catástrofes que sucedió como consecuencia del temporal que hubo durante el transcurso del inicio de esta semana, como también la semana pasada, en particular en zonas como, por ejemplo, Curén y Lahue. Para ello, tenemos en el estudio un viejo amigo nuestro, un conocido también de Radio Voz de la Mujer. Estoy hablando del estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, Raúl Chaparro. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, ¿cierto? Gamaliel, Jano. Feliz de estar acá y de haber subido las escaleras nuevamente, ¿cierto? Hace tiempo ya que no las subía, las hermosas escaleras del Cerro La Pólvora. Acá estamos felices. Oye, perdón que interrumpa, hay un saludo que me están cobrando para Araceli, que es una bebé de 4 meses. ¡Oh, qué ternura! Que está escuchando junto a sus padres en este momento. La auditora más joven de la historia de Cerro. De Cerro. Qué genial. Estamos formando a las nuevas generaciones. No sé si eso es bueno o malo, Qué responsabilidad. Sí. Formando y deformando. Vamos a tener que hacer una edición kitsania de Cerro a la Izquierda. No es el mejor ejemplo, pero bueno. Se entiende la idea. Se entiende la idea. Bueno, Raúl Chaparro está acá con nosotros y él es de Curén y Lahue, ¿cierto? Viene en su calidad de habitante y poblador de Curén y Lahue, una de las zonas más afectadas por la reciente catástrofe del temporal de la semana pasada, que dejó cientos de hectáreas inundadas. Y bueno, las catástrofes tienen un origen natural supuestamente, pero son en gran medida sociales. Claro. ¿Tú nos puedes explicar mejor aún al respecto? Chaparro, primero entonces cuéntanos... En términos generales, ¿qué fue lo que ocurrió en la ciudad de Curén y Lahue en torno a esta catástrofe? Bien, lo que pasó en Colin Hour fue precisamente lo que pudieron ver mediante las fotos, los videos, ¿cierto? Todas las publicaciones también, la publicación incluso que salimos en el TVN. Lo que pasó fue que aproximadamente 3.000 personas se vieron afectadas por esta inundación, por esta fuerte y frecuente y sostenida lluvia también, y 700 casas damnificadas, por ejemplo, lluvia que ingresó sobre los 30 centímetros hasta 2 metros que yo pude verificar precisamente. Entonces, en ese sentido, se imaginarán que entrando 30 centímetros ya el refrigerador empieza a fallar, pues empieza a fallar la cama, empieza a fallar la lavadora y todo lo que implica la ropa. Entonces, en ese sentido, hay gente que perdió todo, literalmente todo, ¿cierto? Casas húmedas que aún no puede sacar porque el fin de semana volvió a llover, ¿cierto? Me comunicaba antes de ayer con mi madre también, me contaba de que la lluvia se mantenía sostenida y así que... se cortaron los ríos, las calles parecían ríos literalmente en algunas partes de Conailagüe. Y cuéntame, ¿cómo fue la reacción de las personas mientras transcurría esto? Mira, acá la reacción es como un fenómeno bien interesante a observar, porque por ejemplo yo conversando con mi mamá, ella apenas se largó el agua me decía, Raulito, me dice Raulito, está lloviendo y se están inundando todas las poblaciones. Porque, por ejemplo, conversábamos, hacíamos memoria de eso, y como que aproximadamente desde el 2005-2006 no pasaba un fenómeno similar, de tales consideraciones y de inundación de más de 3, 4, 5 poblaciones, de los ríos desbordados. Es común en Curinilagüe, sí, que cuando llueva se inunda tal vez alguna casa o algo así, por la planificación urbana, por la arquitectura de las casas, también casas que están construidas casi sobre el río, cuestiones por el estilo. Pero lo que pasó este año es que fueron tres días o cuatro días de lluvias sostenidas, que no paraban, y de una frecuencia bien aumentada, sobre 300 milímetros, era lo que se decía. Entonces, eso fue lo que pasó, y además, otro factor importante es que no solamente el río aumentó su caudal en Curinilagüe, sino que ya venía como desde la precordillera con un aumento bien considerable de nivel. Oye, tuviste un tema bastante interesante, para las personas que pueden estar escuchando, quizás se imaginan cuando hablamos de una catástrofe así, se imaginan solamente la lluvia, el agua corriendo, ¿cierto? Pero muchas veces estas catástrofes se agrandan o aumenta su amenaza por diferentes factores, por ejemplo, el entorno, la intervención del ser humano en ese entorno, la planificación urbana, en cómo están diseñadas las ciudades, o cómo no han sido capaces de corregir los errores de la planificación inicial. Entonces, en ese sentido, te quería hacer algunas preguntas. La primera es, ¿en qué consiste la planificación urbana de Curanilagüe y cómo esta pudo haber ayudado a disminuir o aumentar el riesgo o las consecuencias de esta catástrofe? Bien, con esto te contextualizo un poco. Por ejemplo, Curanilagüe es la convergencia de varios como campamentos mineros, por así decirlo. Por ejemplo, Plegaria. Eso, mejor cuéntanos primero que todo así ya, ¿cómo se formó el origen de Curanilagüe? Porque no responde a la fundación como que tienen la mayoría de las ciudades del Valle Central, donde hay una plaza al medio y se forma todo alrededor de... Sí, no, precisamente, por ejemplo, como les contaba, por ejemplo, lo que hay en Curanilagüe es una especie de organización de carácter bien privado también. Lo que habían antes eran, se levantaban vetas mineras de carbón principalmente. Privado empresarial. Sí, privado empresarial. Entonces, lo que, por ejemplo, ya el dueño del Pilquén, para traerse a los pilquineros a cierto lugar, levantaba un campamento. Este campamento aquí implicaba la construcción de uno o dos pabellones de 14 casas. Entonces, dos pabellones, 28 casas, cosas por el estilo, con sus familias respectivamente. Después se levantaba. Un poco parecido a Lota, la. Sí, pero aún más construcción de, sí, de vivienda, ¿no? Claro, muy similar, pero aún más disperso. Con el se empezó a poblar por la periferia y después fue creciendo hacia el centro, a diferencia, exacto, de la normalidad que desde un centro se expande hacia la periferia. Sí, entonces estas periferias tenían servicios básicos todo, y lo que se produce es que sí, menos inyección de recursos por parte de los patrones, porque se dieron cuenta que juntando una ciudad era como podían tener mejores y sostenidas producciones. Entonces, en ese sentido... En ese sentido, lo que se produce es que estos campamentos mineros se empiezan a concentrar en el centro mediante la instalación de construcción de escuelas, de servicios básicos, cosas que los campamentos no estaban. Entonces, claro, como tú dices, es desde la periferia hacia el centro como empieza a producirse. Incluso algo muy peculiar en Curanilagüe es que la plaza es triangular, es como una plaza bien... bien peculiar, en ese sentido. Yo conversando incluso con mi abuelo me contaba que antes Curanilagüe eran chacras también, cultivo de hortalizas, cosas por el estilo. Incluso por plena plaza pasaba como una especie de río pequeño, un riachuelo, que tenían que cruzar, que tenían que saltar ahí para ir a lavar la ropa con un tablón grande. Entonces, te das cuenta, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, hay planificación, hay una planificación que nace en base a los intereses comerciales también y extractivistas de los mineros, de los dueños de las mineras, de los pesqueros. ¿Y cómo eso pudo haber afectado hoy en día, en este caso del diluvio, comillas, que hubo? es que no hubo una proyección del tema. Por ejemplo, Curinlahue, el río principal, el río Curinlahue, igual bebe de tres ríos más, por ejemplo, de los cuales dos convergen como en la ciudad y uno converge un poco antes de la precordillera. Entonces, en ese sentido, dado los tiempos, acá hay que sumar un elemento también que yo creo que después podríamos como discutir mejor, el tema de las forestales también. Por ejemplo, por allá cerca de 1919, cuando es 1909-19, que es como son esa década donde se empieza a constituir la ciudad, no había problemas con los pinos, pues. Entonces te das cuenta, no había, la tierra tenía una capacidad de absorber el agua suficientemente bien como para que esto no implicara el desborde posterior de los ríos, y además de que no había poblaciones tan grandes. Pues las primeras poblaciones, por ejemplo, la que se conoce como el Do, no era una población que estaba tan adyacente al río. Y después, con la expansión, mediante tomas, mediante el uso no planificado de la tierra, que se van dando estas condiciones. Y bueno, tú diste un tema bastante interesante. ¿Cómo, por ejemplo, otro? Bueno, ya vimos cómo le afecta la planificación minera, ¿cierto? De regulada, pensado siempre en el negocio minero, pero por ejemplo, ¿cómo afecta a las forestales en ese entorno? En el valor de la tierra directamente. Por ejemplo, hay una caída del auge minero, llega a las forestales, ¿cierto? Hablando como de los 60, 70 por ahí, y la gente empieza a migrar, pues, y la escasez de trabajo que se producía por el declive de la minería del Pirquene la toma a las forestales. Minería del carbón, para la gente, sí, que no es de la zona, que pueda estar imaginando, sí, que está acostumbrado a otro tipo de minería, esta era zona de minería del carbón, toda la cuenca de Arauco, de Coronel, Lota, la histórica zona del carbón de Concepción. Sí, precisamente, o sea, no es... cobre o plata, como se podría pensar. Claro, entonces, cobre, como la mayoría de la gente piensa en minería y piensa en cobre. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que se produce, la gente, se produce esta validación de las forestales, porque es lo que le da empleo a la gente, lo que le permite llegar con el pan a la casa del trabajador, a la trabajadora. Pero el tema de las consecuencias vienen después, pues. La gente ahora ya tiene instalado, por ejemplo, conversando con gente, igual el fin de semana puede estar allá, y precisamente en un tío que viene una toma y conversaba, como él también se da cuenta de que los pinos están detrás de su casa, pues. O sea, él sale de su casa hasta su portón y hay un pino, entonces te das cuenta, o sea, un bosque de pino, no es solamente un pino. Entonces, en ese sentido, lo que produce es que el pino y el eucalipto absorben mucho agua de la tierra, y no se produce como esta refertilización de la tierra, sino que la erosionan. Y la tierra erosionada no es capaz de absorber el agua, o lo hacen muy pequeñas cantidades. Incluso yo quisiera incorporar otro elemento, que incluso después de que la tierra ha sido erosionada, ya no sirve para replantar. Y como por las condiciones geográficas, con el agua es puro cerro, entonces cuesta más trabajar la tierra, entonces lo que se produce después pega de cantera. Entonces lo que se hace con los caminos, con los ríos, las zonas periféricas, se explota la piedra, se explota como el ripio que se construye después las carreteras, todo en ese sentido. Entonces, si te das cuenta, es una seguidilla de acontecimientos que van destrozando la tierra, destruyendo el ecosistema de Ucrania. Claro, y cómo se desarrolla esa actividad económica del ripio y de la piedra, con una lluvia de 3-4 días de esa intensidad, hace que todo ese material corra hacia el pueblo. Exacto. Y también sumar un elemento de que el río venía sucio, venía cochino, como se decía allá, una mala planificación, no hay limpieza, lo mismo. Por ejemplo, el mismo pino desmalezado después hace que todo converge en el río, eso se arrastra, entonces produce sedimento y no se va estancando. Por ejemplo, y lo otro también, un elemento de planificación, es que el río da unas curvas también, y justo en esas curvas ahí se produce pendiente y hay casas construidas. Entonces, en ese mismo sentido, el río ya venía alto, entonces por eso subió a la calle y fue como retomó su curso natural de años atrás. Claro. Como se puede mencionar, el río tiene memoria. Sí, bueno, y ¿cómo? Los cursos de agua siempre tienen memoria, siempre se dice, por más que se intenten desviar el curso o meterlos por debajo, por otro lado, siempre retoman a su curso natural. Entonces, tú dices que la ciudad se fue organizando con todo lo que hablamos, alterando el curso del río, o sea, o violando, parece, su curso natural. Sí, de todas formas, no. Claro. Sí, por ejemplo, hablamos de las primeras poblaciones planificadas como cerca del 82, como una planificación no tan regulada también, pues igual era. Incluso las planificaciones posteriores vienen después de la reforma de la dictadura también en el 87, sino cuando se le quitan las colegiaturas profesionales la capacidad de intervenir mejor en esto. Por ejemplo, las planificaciones, la hora bien, después se toma una tónica de que una constructora construía 3, 4, 5 poblaciones, por ejemplo, y eso parte en el 99 aproximadamente. Entonces, esas poblaciones igual se construyeron a la orilla del río, por ejemplo, precisamente, bien irónico esto, porque mi abuela vive ahí y el río se llama Río Ranas, porque estaba al lado del río y escuchaban todas las noches el cantar de las ranas también, pues. Entonces te das cuenta que la gente siempre, el río estuvo presente, pues. Por ejemplo, la gente en los veranos va a lavar la alfombra. No se las comían. Bueno, eso me dijeron a mí. Al menos yo nunca inquirí eso. Son ricas las ancas de rana. Pero no cualquier rana se puede comer. Con respeto a nuestro amigo animalista que dicen que usar apoyo. Sí, igual me han dicho lo mismo, pero no se puede comer cualquier rana. Oh, ¿de verdad? Algunas son venenosas, otras son alucinógenas. Como hay un par de tipos de ranas que se pueden comer. Paréntesis. Dato freak del jet, sí. Como Homero que la mía rama. Claro. Entonces la gente crece con este imaginario de vivir cerca del río. Entonces como iba a lavar su ropa antes, las lavanderas, por ejemplo. Él va a lavar la alfombra, gente, incluso iba a lavar los camiones. Los mismos pesquineros iban a lavar. Para también. Artesanía también el río, el araquete y curanilagüe es súper común. El araquete aún es mayor, sí. El curanilagüe no es tanto. Pero, no sé, por ejemplo, con la llegada de las forestales también la gente iba a pescar cosas que ya no puede hacer también. Claro. Entonces... Bueno, curanilagüe también es súper conocido por su balneario natural, entre comillas, que igual ha intervenido. Entonces, un balneario que antes habían frecuentado hasta que se produce como una especie de regulación también desde la municipalidad. Entonces, en ese sentido, la gente creció con el río y es como, no sé, yo me atrevería a decir que un gran porcentaje de la población de Curanilagüe sabe nadar por lo mismo, porque el verano es típico de que los cabros salíamos del liceo así en diciembre y no íbamos al río al tiro. No, además buena. Que tienen al lago Lanalgüe y Eulleu al lado también. Pues. Relativamente cerca, claro, sí, son 2 horas de viaje, 1 hora y media. Ah, yo pensé que era más cerca. No, igual es lejos. Sí. Pero en comparación de acá es mucho más cerca. Ah, sí, claro, sí. Bueno, eso también se suma, por ejemplo, interesante lo que mencionó el Jano, porque Curanilagüe también está a puertas de la carretera a la 160, una carretera eminentemente de carácter comercial, económico, activista, donde pasan todos los camiones cada media hora. Entonces, en ese sentido... Bueno, además, Curanilagüe se transformó casi como una, o sea, comunidad forestal. Entonces, no es casual de que de la carretera se ha ido construyendo. O sea que... Cada vez más cerca... Sí, llegaron las forestales, junto con ellos al rato después llegaron los fuerzas especiales, y ahora llegan las aludes de barro, uno tras de otro, claro, a causa de lo mismo, de la misma actividad productiva. Como las 7 maldiciones de Egipto. Claro. Las 7 plagas. Oye, eran 10, po. Eran 10. Oh. Qué mal, Cristiano. Oye, ¿y cómo fue a tu juicio, cómo fue la reacción de la... autoridades de las instituciones en torno a esta catástrofe? Uf, qué pregunta. Bien, por lo que yo he podido como percatar, conversar todo, por ejemplo, acá se da una... La política se personaliza mucho. Por ejemplo, no sé, la gente como que... los que tal vez tienen como más instrucción política podrían diferenciar básicamente el tema de a qué partido pertenece cada personaje. Claro. En ese sentido. Pero lo que se produce más es una fuerte relación con los concejales, con los concejales que son como el equipo en terreno de la municipalidad, por así decirlo. Por ejemplo, hay un concejal que destaca por su cercanía con el campesinado, y por ejemplo, él va a caballo y revisa todas las tierras frecuentemente en ese sentido. Pero en ese sentido, la gente reacciona pidiendo. La gente hoy demanda, por ejemplo, quiere secar sus cosas y quiere nuevas cosas donde poder vivir, desarrollarse, en ese sentido. Pero la población reacciona de una forma un poco más pasiva, peticionista. Sentido. A pesar de que Curanilagüe igual destaca porque ahí las juntas de vecinos funcionan bien, hay un funcionamiento orgánico interno bien interesante, pero en base a actividades de la cotidianidad, más claro. Que de un contenido político. No, además que Curanilagüe tuvo una tradición politizada súper fuerte también en los años anteriores a la dictadura y durante la dictadura también como forma de resistencia, no fue un pueblo tranquilo. Sí. Como algunos pueden pensar. Como algunos pueden pensar, claro. O hoy quieren olvidar. Entonces, claro. O como se ha convertido, tal vez. Sí. Entonces, este proceso de movilización es posterior a la dictadura, es de ya de los años de la concertación. ¿A qué te refieres? Este proceso de desmovilización de las personas en Curanilagüe. Sí, no, claramente, por ejemplo, incluso yo tengo siempre la cercanía de mi abuelo, por ejemplo, él estuvo como 3 meses escondido en periodo 73, pues, entonces andaba arrancando de cerro en cerro, entonces es como una anécdota que, por ejemplo, peculiarmente a mí me contaron bien tarde también, pues por lo mismo. Hubo una guerrilla también en Curanilagüe, ¿no? Ahí no sé. Ah, cerca de la cordillera en Nahuelbuta. Sí, por esos lados, no sé si en Curanilagüe mismo, 81. Pero por esos lados. Ya. Claro, entonces en ese sentido la gente como que hoy recuerda el tema de la dictadura, el tema de la fuerza, del uso de la fuerza violenta, de la violencia política en ese sentido, como bien lejana. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que los mayores de 40, 45 años, claro, saben qué pasó, pero hay una retinencia, además de que el tema del componente del servicio militar también es muy presente en la gente de Curanilagüe. O sea, todos han hecho prácticamente, hasta tal vez mi generación un poco anterior, el servicio militar. ¿Tú lo hiciste, no? No, yo no lo hice. No. Me lo saqué. Oye, ¿y cómo fue la respuesta del Estado? ¿O qué decía el Estado en torno a la catástrofe? ¿O qué mensaje le llegó a usted desde el Estado? O sea, para la gente fue el asombro en primera instancia de haber salido en la tele, po. Claro. Porque, por ejemplo, con el EWE, igual, por las mismas condiciones, ha destacado la televisión muy pocas veces, como la televisión pública, el TVN, precisamente, por el tema de la orquesta, por el espíritu de superación de ciertos personajes y cosas por el estilo. Pero hoy sale con el EWE en la tele y, claro, la gente se dice, oye, lo que está pasando es tan importante, o sea, tiene tales dimensiones que hasta hemos salido de la televisión, por así decirlo. Pero, oye, no sé si la gente realmente, principalmente los damnificados, tendrían tiempo como para percatarse de eso. O sea, están más preocupados de las instancias políticas más cercanas, como esperando que el alcalde llegara con un mensaje diciéndole de aquí a 3 meses vamos a reconstruir sus casas, cosas por el estilo, así como, o esto es lo que trae la municipalidad, o esto es lo que trae más ayudar. Yo creo que las poblaciones tal vez más, que no fueron tan afectadas, como que tendrían tiempo para darse de eso. Porque, por ejemplo, no sé, pues una vez inundada la casa, hay gente porfiada que no quería, porfiada entre comillas, no quería abandonar sus casas porque no les daba miedo también que le entraran a robar. Pues. Claro. Entonces, en ese sentido, esto tiene una ligación también con el tema del fuerte consumo de droga en Curanilahue también, porque lleva bastante a delinquir a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, ese era el miedo de la gente también, pues, de que me voy de mi casa, pero me roban las cosas, las pocas cosas que me quedan. Entonces, oye, y consumo, altas tasas de consumo de alcohol también. Sí. Tú, no sé, a lo mejor tú tenés más los datos, pero tengo entendido que Curanilahue es una de las comunas donde hay más cantinas per cápita en el país, una cosa así. Bueno, para las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live, Jano pregunta si sabe sobre el tema o el dato duro, que Curanilahue es una de las ciudades de Chile que tiene más cantinas per cápita, a propósito del consumo de droga o alcohol. No, y de altos índices de alcoholismo también. Y altos índices de alcoholismo. Y aparejado con los altos índices de cantinas per cápita, una gran cantidad de iglesias evangélicas. Sí, claro. Una cantina por iglesia. Sí, exactamente, precisamente. Se pasa de una a otra, así, claro. Un enroque. Sí, y claramente, pero por ejemplo, así como un dato bruto no podría decir, pero sí podría decir que, por ejemplo, los 90 había como una cantina cada 2 cuadras o algo por el estilo. Lo mismo que una iglesia también, ¿cierto? Y bueno, y los hermanos se pasaban de una a otra de repente también. Pero precisamente, pero han habido campañas, por ejemplo, de prevención de eso, también de la enfermedad de transmisión sexual, como también Curanilahue, si no es la comuna con más alto índice de SIDA también, en ese sentido. Sí, en la capital del SIDA creo que le dijeron un tiempo, ¿no? Sí, pues así le dijeron precisamente. Entonces, está un fenómeno social que está muy ligado. Entonces, esto nos habla de la descomposición del tejido social de Curanilahue. Claro, era porque tenía ya hablábamos de que tenía más alto índice de alcoholismo, también de población con VIH positivo. De hecho, la prensa le puso, Chilevisión creo que le puso la capital del SIDA en Chile. Y estigmatizándola de una. Es que respondía a un dato que era efectivo, pero bueno, el asunto es que como una actividad productiva dejó realmente la cagada en un pueblo, pero en todas sus letras. Así llegó y arrasó con todo. Y ahora lo único que faltaba era que por culpa de la actividad forestal también la gente perdiera sus casas por culpa de la lluvia. La pierde ahora en verano tiene el riesgo del fuego y en invierno de los aluviones, donde queda, como conversábamos delante, que queda gran cantidad de terreno expuesto a las talas de los árboles, el barro baja de los cerros y arrasa con todo. Sí, o sea, es impactante cómo desde la actividad forestal podemos sacar toda esa arista de descomposición social. Sí. Mira, antes de continuar me gustaría poder saludar a las personas que nos están escuchando a través del Face Live. Saludar a nuestro amigo Lazo, quien nos dice, qué elegante Don Gama. Saludos chiquillos, saludos a ti también, Lazo. Saludos para él. Querido Lazo. Amigo. También saludos a Cristian, Franco, Sebastián, tantos nombres, Dios mío. Tres nombres, no me la descolor. Sí, que te reí de los nombres. A Cristian Carreño, que no sabía que transmitían por Face. Me alegra que así sea. Saludos y éxito. Saludos y éxito a ti también, Cristian. También me gustaría saludar a la inmortalidad del cangrejo, quien nos dice bendiciones. Okay, pero qué. Resucitaron. Una epifanía. ¿Sí? No, es un programa que está a punto de volver, supuestamente. Sí, para la gente que no sabía, un programa de radio muy querido por nosotros, sí, que había estado. Sí, que había estado en receso y parece que va a volver, así que. Mira, bueno, y también a la gente que nos está escuchando y nos comenta por Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, como nuestro compañero Nelson @elparia, que dice, por si alcanza a salir, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a la catástrofe? Vamos. Bueno, para las personas que no escucharon a Jano, que están escuchando a través del Facebook, en el Twitter, estamos leyendo los Twitter, y @elparia nos pregunta, bueno, una pregunta para nuestro invitado, dice, si alcanza a salir, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente ante la catástrofe? ¿Me respondo así? Sí, sí, por bien, acá hay bastante en qué calar también, Pilar Fino, porque, por ejemplo, como lo comentábamos delante, lo tiramos como un dato, pero sí, sería interesante profundizar más. Curinilahue tiene un alto índice de como de expresiones de espiritualidad religiosa, tanto católicas, por ejemplo, los curas rojos también tienen, hay un tema no explorado ahí, pero tienen mucha presencia en Curinilahue también antes del 70. Y después también el aumento y el desarrollo exponencial de las iglesias evangélicas. Entonces, como que Curinilahue... sí o sí, alguna vez los más jóvenes pasaron por alguna escuela dominical, alguna catequesis o algo por el estilo. Entonces hay un espíritu de solidaridad muy presente. Entonces en ese sentido se dan claramente las instancias de ayuda como de organización que vienen desde la municipalidad, pero también las instancias de organización que nacen desde las mismas iglesias, desde los mismos espacios sociales, que son propulsados por la gente de base, las comunidades, la gente de la junta de vecinos, la gente que se organiza, por ejemplo, ya tal determinado negocio va a ser un punto de acopio, determinado negocio va a ser otro punto de acopio y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, se habla del espíritu de superación del curanilahuino, que se ha convertido como en esta última semana como el discurso... En el lugar común. Sí, pues, como ese discurso para potenciar la moral, para potenciar el ánimo, porque, como se podría decir, literalmente está la cagada y de alguna forma tenemos que salirlo. Pues no podemos sentar a esperar que la MUNI nos traiga las cosas, también tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, acá también la FEC en la Universidad de Concepción tuvo, y los curinilahuinos, que también que emigramos bastante a Concepción por razones de estudio, razones laborales, se organizaron en lo mismo también. Pues, entonces, en ese sentido, ahí se fue la explotación de las redes sociales también en la campaña solidaria para Curinilahue. Bueno, antes de terminar, Raúl, cuéntanos, ¿cómo crees tú que se perfila el tema de la catástrofe o los impactos? Mientras se escucha una sirena de bombero tenebrosa de fondo. Claro, tomando en cuenta que llevamos 2-3 días de invierno. ¿Cómo crees tú que se puede venir el tema si no existe una solución? Porque, bueno, no habrá una solución de un día para otro, sobre todo por las dimensiones del problema que acabamos de analizar. Sí, pues en ese sentido hay medidas de corto plazo que tienen que ver con la inyección de recursos, la inyección de formas concretas, materiales, así como a la mano de ayudar a la gente. Por ejemplo, cloro para lavar las cosas, carbón para sacar las casas, que va a ser lo más tedioso ahora, porque no solamente que se humedece la casa, sino que también se refiere a los niños, se refiere a la familia. Las poblaciones inundadas también, yo no pude como comprobar cifras, sí, pero hay un alto índice de personas de tercera edad que habitaban esas poblaciones. Entonces te das cuenta que se tuvo que levantar un hospital como de campaña, como similar a lo que pasó con el terremoto. Entonces cosas por el estilo van a tener que ser las medidas concretas, pues. O sea, a ayudar en ropa, ayudar en electrodomésticos, alimentos no perecibles. Esas cosas son fundamentales. Y lo otro ya son las planificaciones a largo plazo, que igual es bastante complicado porque tendrías que rearticular la ciudad, pues tendrías que como relevantar, refundar en un sentido más radical para decir realmente esta va a ser la solución, pues porque ya no puedes sacar el río, no puedes hacer que el río pase, rodee Curinilahue, y el río ya está, pasa por el medio. Si te das cuenta, en Curinilahue hay tres puentes, como les comentaba, pues hay un río que converge, o sea, hay tres ríos que convergen en un río principal. Entonces, en ese sentido, ahí habría que... ¿cómo convertir el factor de amenaza, reducir un factor de riesgo, que sería como lo...? O sea, yo creo que claramente ahí se tienen que aplicar las medidas necesarias en términos de prevención. Que las medidas necesarias son que se vayan las forestales. Claro. Ah, bueno. O sea... El resto son puras medidas... ¿cómo se dice? No, mitigatorias. Mitigatorias. Claro. Pero el problema aquí son las forestales y la actividad industrial forestal no tiene ningún impacto positivo en la población, como quedó demostrado una vez más en el caso de Curanilahue en este frente de mal tiempo que de la semana pasada. Sí. Y precisamente este tema de las forestales, como yendo bien a esa causa, no solamente trajo este tema como entre comillas colateral, sino que también trajo una pauperización del trabajo. Por ejemplo, la actividad de cortar leña ya no la pueden hacer los viejitos, como era su pega común, pues, diría el bosque cortar leña porque están ahí en peligro de que los pille el guardabosque y les pasen el parto o simplemente la cárcel, pues, como ha pasado. Sí, pues, el bien de niño. Y el otro también, el problema que se vincula y que hoy también hay una toma que está siendo procesada por una demanda de Arauco, pues, el tema de que el 94,5% decía ella, por ejemplo, es de la forestal y el 4,5% que queda es de nosotros. Entonces la gente no tiende a dividir, con el agua sigue creciendo y bueno, la municipalidad, te darás cuenta que ahí en el convenio que tienen, por ejemplo, yo estaba revisando unos libros de historia como para probar también, hay un libro que es como el centenario con el agua, que fue auspiciado por Forestal Arauco también, pues. Entonces te imaginarás toda esa vinculación del imaginario de la gente ahí que tiene, las forestales no dan pega, pero igual no joden, entonces cómo es la cosa, pan para mañana, pan para hoy, cómo es... Bueno, eso. Raúl, agradecemos mucho tu presencia y te damos unos segundos para que puedas mandar saludos. Pero en una de esas se quiere quedar al resto del programa, ¿no? Pero la formalidad es que manden saludos, pero después se puede quedar todo el programa y después del programa vamos a seguir conversando. Así que, Sí, un saludo a toda la gente, a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, ¿cierto? Y lo principal, pues, o sea, la medida que tienen y pueden ayudar a Curanilahue, y no solamente a Curanilahue, sino también a todas las zonas que se vieron afectadas, pues, compartiendo, si ven una publicación ahí, también compártanla. La campaña de la FEC terminó hoy, pero lo más probable es que continúe. Y si no, es cosa que se contacte con algún curanilahuino nomás, curanilahuina, para que le... Como nuestro amigo Raúl Chaparro, sí, por ejemplo. Sí, entonces, para ayudar y en ese sentido... Y... Un poco, pero como, ¿cuáles serían las principales cosas que harían falta en estos momentos? Alimentos no perecibles, ropa y en lo posible electrodomésticos, cosas por el estilo, sí. Pero eso es como los... Carbón, por ejemplo. Carbón, sí. Oye, yo quiero destacar que esa toma de Curanilahue, que decía un territorio forestal, se convierte en la primera acción no mapuche contra las forestales de Chile. Así que el pueblo mapuche y el pueblo y la toma de Curanilahue son los únicos dos grupos que se enfrentan a esta... actividad extravista, extractivista, que depredadora. Sí, porque precisamente las tomas que han habido antes son tomas que se le producen a ferrocarriles del Estado. Claro. Entonces, en ese sentido, vale, muy buen alcance el tejano. Sí. Ya, pues, vamos a hacer una pausa musical entonces y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Descansará. cayó en el hogar. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas a dejar de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Sí, démoslo así. Se quedó pegado al computador. Cosas que pasan. Va a empezar, ¿sí?, a sonar la canción en cualquier momento. Por mientras, Yerko, adelante con Oye, los panoramas. Oye, qué extraño. Llevo un año y medio casi en el programa y nunca se había quedado pegado al computador, ¿eh? Así que... No sé. Sí, el traje de mala suerte. Ay, sí. Ahí dije que en cualquier momento iba a empezar a sonar, así que esta es la canción que da inicio a los panoramas para este fin de semana. Muy bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en Cerro a la Izquierda, su programa amigo de todos los viernes. A partir de las 17:30 horas. ¿Programa menos dedicado a usted? Por supuesto. ¿El matinal de la tarde? El matinal de la tarde. Bueno, y aprovechamos de dar un saludo afectuoso a nuestro amigo Nelson, a propósito de la sección panoramas que va a partir ahora, pero también a nuestra amiga y compañera Angel y también a Robinson Silva, quienes no nos han podido acompañar, pero obviamente siempre están en nuestros recuerdos y en nuestras consideraciones. Aprovechamos a dar un saludo también a los amigos de Radio Villa Francia en Estación Central. Oye, sí están vivos. A los amigos de Radio Aucán de San Fernando y de Radio Michoacán de Monte Águila. Y como no, también a nuestros amigos de Radio Resumen y bueno, también de periódico resumen.cl. Recuerde que usted puede participar en esta conversación a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o a través de la transmisión de Facebook Live. Bueno, como la música lo indique, ahora empieza la sección de panoramas para que usted pueda planificar su fin de semana después de una semana de harto estudio y harto de trabajo, me imagino. Entonces, para que pueda relajarse el fin de semana, si es que tiene un ratito, y si no, ojalá pueda darse, aunque sea unos momentos para disfrutar. Bueno, el día viernes, es decir, hoy, a partir de, bueno, ya está en transcurso esta actividad, partida a las 18 horas, música más poesía, donde se encontrará Carla C de la música y en la poesía Cristóbal Godoy y Cecilia Pacheco, en el futuro paseo patronal 320, local 9, en Concepción. También Candolazo Pop en Oropello 388 a partir de las 19:30 horas, con un valor, una adhesión de 1.500 pesos con cover, así que no se lo puede perder también hoy a partir de las 19:30 horas. Es decir, apenas termina Cerro a la Izquierda, usted agarra sus cositas y se puede ir a la Candola Pop. Prosiguiendo, el día sábado, es decir, mañana, se realizará la Marcha por el Orgullo y la Igualdad, hoy a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay, que se va a realizar a partir de las 14 horas. Con punto de encuentro en el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Concepción. También recuerde que esta marcha se realizará en diferentes lugares del país y que si usted está escuchando y no es de Concepción, también puede buscar información y estaremos subiendo durante el transcurso del día viernes en qué otras ciudades del país y en qué lugares y a qué hora se va a realizar esta marcha por la igualdad y el orgullo. Recuerde, desde las 14 horas en el Palacio de Tribunales de Concepción. También se desarrollará Power Trio, tributo a Iron Maiden, en el bar Al Averno, mañana desde las 20:30 horas, con una adhesión de solamente 1.000 pesos. Power Trio, tributo a Iron Maiden, en el bar Al Averno, desde las 20:30 horas de mañana, con un valor de solamente 1.000 pesos. Si usted quiere, no quiere música, no quiere marchar, pero quiere algo cultural, tenemos también el taller intensivo de bordado creativo en el Espacio Vital, en Ongolmo 42 de la Ciudad de Concepción, a partir de las 15 horas. usted tiene que inscribirse, pero la inscripción es gratuita, no se preocupe, en el correo 6hebras@gmail.com, en el correo 6hebras@gmail.com, para participar en el taller intensivo de bordado creativo. 6 con número. Exacto, 6 sí. con número, gracias la corrección. El día domingo, no paran las actividades el día domingo. Si usted ya no quiere cultura, no quiere música, no quiere marchar, le tenemos deporte. El día domingo se va a realizar el partido de la Universidad de Concepción con el Club Deportivo Huachipato. Estamos hablando de básquetbol en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción a partir de las 20 horas con una adhesión de solamente 1,000 pesos. Es decir, que usted con 1,000 pesitos puede ir a ver un buen partido de básquetbol en el, de la competencia del torneo nacional de la Liga de Baloncesto. Universidad de Concepción versus Huachipato. Esos son mis panoramas para este fin de semana. Si usted tiene algún otro panorama bueno, puede comentarlo a través de las redes sociales y lo podemos promocionar de aquí a que termine el programa. Eso es, amigo Jano. Ya pues, estos son los panoramas del fin de semana en Cerro a la Izquierda. Amigos y amigas, ahora vamos a dar paso a otra sección de Cerro a la Izquierda. Esta vez voy a darle el pase de gol a nuestro, a propósito de la Copa Confederaciones, ¿cierto? Vamos a darle un pase de gol a nuestro amigo Gamaliel Silva para que nos instruya, nos llene de cultura y de información a través de los Gama Datos. Amigo. Raúl se ríe, pero es bueno. Esta es una sección que ya tenía nombre de antes, incluso antes que partiera Cerro a la Izquierda. Es una sección anterior a Cerro a la Izquierda. Efectivamente. Así que, bueno, comenzamos ya. El día de hoy voy a estar conversando acerca de un tema muy relacionado con la contingencia de lo que va a ocurrir en esta semana. Y vamos a estar conversando, les voy a estar contando acerca de los disturbios de Stonewall y cómo esto dio origen a la celebración del Orgullo Gay. Bueno, los disturbios de Stonewall se consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en contra precisamente de la violencia policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn en Nueva York. Frecuentemente son citados estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía, que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno y que generalmente es reconocido como el hito catalizador del movimiento moderno en pro de los derechos de la diversidad sexual en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante la década de 1950, un poco para hacer memoria, 1950 y 1960, gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal tremendamente hostil, en donde prácticamente todos los estados de Estados Unidos penalizaban el sexo homosexual consentido entre adultos en el ámbito privado y podían imponerse multas ligeras o llegar a o pasar entre 5 y 20 años recluido en una prisión por este tipo de conducta. En 1971 ya 20 estados mantenían leyes sobre sexo psicopático que permitían la detención de homosexuales por esta razón. Los que eran considerados ofensores sexuales podían ser encerrados en instituciones mentales de por vida y en 7 estados podían ser castrados. Durante la década de 1950 y 1960, la castración, la terapia emética, la hipnosis, la terapia de electrochoque, las lobotomías, eran los medios que usaban los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos. Los primeros grupos en favor de los derechos de los homosexuales fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales en su afán de demostrar que las personas homosexuales podían insertarse en la sociedad. Sin embargo, durante la década de 1960 fueron años turbulentos debido a la confluencia de varias reivindicaciones sociales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles. También confluyó la contracultura de los años 60 y las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. En ese clima beligerante, junto con el ambiente liberal del barrio de Greenwich Village, influyó en el desencadenamiento de los disturbios de Stonewall Inn, Esto ya hace, bueno, si alguien me puede ayudar con uno ya, esto fue en 1969, el 28 de junio, ya ha pasado bastante tiempo. Harto año, muchos años. Sí, muchos años. 50 casi. Casi 50 años, así que esta, precisamente esta fecha es la que dio origen a esta confrontación de homosexuales en contra de la policía, en contra de la brutalidad policial que en ese momento se ejercía en contra de las personas de la diversidad sexual, que fue lo que catalizó y es el nombrado a nivel mundial el hito fundador del moderno movimiento por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y de hecho esta situación se va a estar conmemorando ya creo que va a ser este fin de semana, ¿sí? Con una marcha mañana. Marcha en Concepción, bueno, va a ser una marcha, es una marcha que es global, que va a estar en gran parte de las ciudades del mundo, se van a estar realizando manifestaciones, marchas, protestas en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual, así que este sería el gamadato de este día. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 22 de junio, primer viernes de este invierno, que al parecer no es más frío que el anterior, pero sí más lluvioso. ¿Tú decís, Jano? Yo creo que sí. Yo lo he encontrado más frío que lluvioso. Bueno, en realidad no ha sido tan lluvioso, ha tenido unos frentes brígidos que han dejado... No. La escoba, para no ser grosero. Bueno, sí, los frentes siempre traen cosas raras. Sí. Saludamos a toda la gente que está escuchando este programa en el 107.7 FM en Radio Voz de la Mujer en Concepción, desde Barrio Norte para todo Concepción en FM. A la gente que está escuchando, que está en el Facebook Live, saludos a todos. Me gustaría saludarlos uno por uno. Bueno. A José Andrés Maldonado. Hola, ¿cómo estás, amigos? Saludos para José Andrés Maldonado, que se unió a nuestras transmisiones, y muchos saludos para él en su hogar. También saludar a Madeline Calfunao, quien no sé si ahí alguien me puede ayudar. No entiendo mucho lo que dice. Es que es un diálogo. Ah. Mira, lee todos los comentarios. ¿No aparecen todos? No, no aparecen todos. Ah, es que decían uno... pero ¿cómo lo voy a leer yo? Que soy qué autorreferente. Pero salía como... Un saludo para Jano. Sí, así como, no, decía, soy tu fan, una cuestión así. Ah, entonces, con la cuenta de Cerro preguntaron de quién y ahí respondió por eso. Bueno, ahí Nelson nos pregunta, ¿ahora llevas pan para la semana pasada? ¿Pura agua te tenía? Nelson presentando el reclamo. El reclamo porque no había pan de Doña Flor, así que, bueno, lo tendré muy presente. Bueno, ahí Madeline Calfunado nos dice, soy tu más fiel admiradora. Eso, pues yo pregunté de quién y ahí está la respuesta. De Janowa. Sí, pero la madre no vale, güey. No es que sea una fan del programa, la madre es mi amiga y trabajamos juntos y... Buena onda. Saludos para ti, Madeline. Saludos para ti, madre. Ahí nomás para la gente que está escuchando, no nos está viendo, pero yo estoy sirviendo café. Pero estoy tapando la marca ya que estamos para no hacer publicidad gratuita. Solamente la marca que se ve en la mesa es las tazas de Cerro a la Izquierda. Así que... Podríamos mostrar las tazas a la cámara. Esto es radio, básicamente, pero hay una cámara acá. Pero tenemos tazas de Cerro a la Izquierda. Sí. Por si usted escucha el ruido de taza, no está imaginando cosas, sino que estamos tomando oncecita mientras hacemos el programa. Onces comidas. También saludar a Preste Juan, que nos dicen, reúnen el volumen de las canciones que me despiertan a la niña. Saludos, compas, buen programa. Saludos a los chiquillos. Uno de los personajes amigos de la inmortalidad, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, o sea, Jano, ya sabes, ya. Regula el volumen de las canciones para no despertar a la niña. Sí, quizás me fui al chancho, pero menos mal que era una canción tranquila. Claro. La inmortalidad del cangrejo nos tiene otro comentario. Tenemos un panorama para Santiago este fin de semana. Correr en círculos y tuitear espantados. Va a llover acá. Como dice el dicho, como el santiaguino llorando por la lluvia y el penquista por el calor. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué nos trae? Sí, eso, que nos nosotros trae... nos soportamos mucho el calor. Claro, nos quejamos. Cuando hay más de 25 grados nos quejamos al tiro. No, y de hecho cuando un penquista en Santiago en verano sufre, sí, está todo por el calor y el agua. Yo tuve en febrero y llegué quejándome. Tuve el primer mes de Cerro a la Izquierda quejándome toda la semana de mi estadía en Santiago. Ah, bueno, también dejar muy invitado a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través del Facebook Live a dejarnos sus comentarios, sus saludos, a hacernos preguntas y por si quiere participar de este espacio, que mande nomás sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes, lo que sea, sus ataques personales, también sus calumnias, cagüine. Y aceptamos copuchas también, ¿ah? ¿Eh? ¿Ofrecimiento con vos, no? No, quizás, pero para después el programa. Guay, podríamos inaugurar una nueva sección pugilística de Cerro a la Izquierda. Lucha greco-romana a través del Facebook. No, aquí Live. Pura lucha de clases solo. bueno, Gamaliel, vamos a la pauta. ¿Qué tema nos toca hablar ahora? Bueno, yo creo que igual podríamos comentarlo. Igual ha estado como súper presente a lo largo de este programa. Jano hizo la editorial con respecto a aquello y yo también la sección que hice de los disturbios de Stonewall Inn y cómo esto dio origen al moderno movimiento de los derechos de la diversidad sexual. Están relacionados de una u otra forma con la nefasta figura del Pastor Soto y el tongo que se hizo esta semana en el canal. Podríamos DX. Aprovechar de transparentar de que aquí hay dos personas cristianas, ¿o no? Bueno, yo sí. ¿Yo, señor? Sí. O sea, al menos sabemos de Gama, creo, sí. Entiendo que tú también, ¿no? Sí. Está teniendo una crisis de fe, Raúl. No, es cristiana. Sí, ya. Bueno, y otras dos personas que venimos de la tradición cristiana también, evangélica. Que si bien no somos creyentes en este momento, fuimos formados en esa cultura también. Porque son pobres. Y del Biobío. Y del Biobío, sí. Y ese es el destino inevitable de un pobre de la región de Biobío, ser evangélico. Sí. Bueno, yo quería hacer así una que pregunta. Así que no vamos a hablar desde afuera. Sí, eso yo quería aprovechar de hacer una pregunta, aprovechando que aquí tenemos a dos entendidos en el tema, para desmitificar un poco, que el Pastor Soto no es pastor. Partamos por eso. No es pastor. Ya. Y no es pastor desde lo institucional porque en estricto rigor su nombramiento no está reconocido por ninguna iglesia legalmente constituida. De hecho, su cargo o nombramiento de pastor ha sido no reconocido por otras importantes iglesias evangélicas, tales como la CUPREM, creo que es el grupo de las iglesias evangélicas lideradas por el obispo Emiliano Soto. Sí. También por otras iglesias como la Metodista Pentecostal y la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile. Todas esas iglesias han no validado el nombramiento de pastor, que en el fondo es un autodenominado pastor, pues sí. Dice que es pastor, pero en realidad nadie lo nombró, nadie lo... Y lo potenció la prensa, igual hay que... Pero vamos por partes. Y en el fondo ahí claramente tenemos una falencia de la legislación que permite que a este tipo de personajes se arroguen un título que en el fondo no está para nada validado, ni por la comunidad, ni por nadie en realidad. Pues. Bueno, abunda, lamentablemente, hay mucha gente que quizás en esta falta de... como en este mundo libre que tiene el mundo pentecostal, que tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas como que surjan personajes como esto. Que fue una persona que fue... dada de baja de la Armada por graves problemas psicológicos. Exacto, fue dado de baja... Me voy a ahorrar comentarios al respecto. Como decía un amigo, que te echen del Liguria por borracho. Es como una cosa así. Sí, pues. Si ya para entrar a la Armada... Ya, pero no profundice. Ah, pero sí se entiende la idea. Y llegó a la casa. O que te echen de sociales por volado, una cosa así. Pero llegó a la casa y dijo, se le ocurrió ser pastor. Dijo, ¿sabes qué? Hoy día voy a ser pastor. Y se autonombró pastor. Y la tele sin investigar, sin ningún tipo de cuestionamiento, los medios de comunicación lo presentan con el Pastor Soto. De hecho, igual hay que, con lo que tú comentabas, que es un producto de los medios de comunicación, efectivamente, claro, yo creo que a lo mejor todas las personas que están en sus hogares podrán conocer la experiencia de cómo muchos predicadores de plaza están permanentemente en las plazas, ocupando las plazas y las calles de Chile, haciendo uso libre de su libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad religiosa, propagando a lo mejor un mensaje que a lo mejor puedo compartirlo, ¿no? Ahí habría que entrar a debatirlo en realidad. Pero en el fondo, este este predicador de plaza saltó al estrellato al ser contactado por Salfate, quien lo llevó a, creo que, un matinal, y donde realmente hizo, fue como el primer lanzamiento al estrellato que tuvo, donde realmente dijo, bueno, en realidad dijo las mismas cosas aberrantes y bastante disparatadas que suele decir en... Dijo las cosas por las cuales la televisión lo sigue invitando, para que vuelva a decir lo mismo. Bueno, sí, oye, la red, bueno, te dejo un paréntesis, la red es responsable de Salfate, de la predicción de los terremotos, de los hermanos Parisi, Dr. File, de Rafael Garay. Bueno, la red tiene un prontuario brígido, hay que tener cuidado a quién invitan esos programas. Bueno, para la gente de Facebook Live, Jano dijo algo muy cierto, ¿eh? Que la red como canal es responsable de los personajes más pintorescos y nefastos al mismo tiempo. Responsable de Adri Sánchez. Y de Guillén. Sí, y de, bueno, de Rafael Garay, de Salfate, de las supuestas predicciones de terremoto, y en este caso también de Pastor Soto. Y uno que otro candidato por ahí. Así que, bien, pues ya hemos concluido que no es pastor, que él es un autodenominado pastor, y que en el fondo es un fenómeno inflado por los medios de comunicación. En realidad, que... yo creo que aquí claramente hay un afán de los medios de comunicación por tratar de invitar al canuto más loco a ser el Tony los medios de comunicación. Mira, eso es por una parte... un afán de ridiculizar el mundo evangélico. Yo estoy de acuerdo, pero creo que tiene dos lecturas. Una, la más clásica, que la tele necesita rating, necesita polémica, necesita show. El freak show le puse en la editorial. Llevar a un loco raro, no sé. Puede ir el Pastor Soto, después la imitadora que le salen mal todas sus imitaciones, y después un reality. Después videos de gatitos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que bien dice el Gama, hay un intento súper constante de parte de los medios de comunicación hegemónicos por denostar al mundo evangélico, ya sea por la... porque como Santiago es un mundo más bien católico, siempre ha existido como esa forma de mirar extraña el cristianismo evangélico, por un lado, y también es una fuerte carga de clasismo en esto, así como porque las teleseries, en los sketches humorísticos, siempre se muestra a los pobres como bien pintoresco, bien sobrecargado para vestirse, con gustos extravagantes, como para reírse un rato. Creo que la figura de lo evangélico a veces cae en eso mismo, como parte del tema de reírse de la cultura popular. Y el Pastor Soto cabe de cajón en ese esquema. Reproduce todos los estereotipos sobre el pobre y el evangélico. Sí, pues. Eso por un lado. Y también otra cosa que planteaba en la editorial es que igual el mundo progresista, este mundo paralelo muy pequeño, que cree que es más grande de lo que es, también necesita gente como el Pastor Soto para definirse como en una moral superior. Así como, jaja, miren este pobre personaje tan tonto, tan ignorante. Yo, que soy el muy tolerante y soy muy cool, sí que soy bacán. Sí, porque igual te... yo creo y que vamos también, compartiendo las declaraciones del Pastor Soto. Igual eso también responde a la situación interna del canal Vía X, po. Porque recuerda que al canal Vía X lo sacaron del cable de BTR... sí. Lo sacaron de un par de distribuidoras de canales de por cable, y con esto, con este escándalo, llegó a ser trending topic nacional e internacional. Bueno, yo creo que Vía X hace mucho tiempo que no tenía tanto raid. Y ahora todos están prácticamente hablando de Vía X. Todos defendiendo a Vía X. Eso es lo que decíamos hace un rato, que todos ganaron con esto. Sí, pues, o sea, ganó. O sea, no todo. O sea, el entrevistador también, porque se hizo re famoso. Sí, ¿no? Sí, ganaron todos. Y lo único que perdieron fue la comunidad LGBT. Ah, pero, lo que voy yo, lo que me gustaría también precisar. Pero Villota también gana con esto. Vía X gana el programa. Ah, no, evidentemente. Pero, por ejemplo, igual hay una denotación como muy específica y que no es contextual del mundo evangélico, porque. ¿Por qué el mundo evangélico también siempre está denostado? Además de lo que mencionaba Jano, que por ejemplo, como que la capital es más católica, que igual es cuestionable porque no sé qué tan católico es Santiago, porque por ejemplo, no sé, comunas periféricas de Santiago igual tienen una alta presencia evangélica. La región igual comúnmente, sobre todo el centro-sur, pero de repente hay ciertos elementos, ciertos valores, ciertas prácticas del mundo evangélico que de repente no son tan funcionales al sistema, po. Entonces, que como que también por ahí podríamos hilar un poco más fino el tema de la solidaridad, lo que yo vinculaba adelante con el tema de Cornilagua, las formas de organizarse también. No sé, por ejemplo, el mundo evangélico tiene una forma de organizarse mucho más continua que el mundo católico, que se ve una vez a la semana. Entonces, en ese sentido, igual tal vez como hacer una lectura más fina en ese sentido, podría aportar. Desde luego, o sea, yo creo que acá claramente vemos que todas las formas del mundo popular, todas las formas de vivir del mundo popular son criminalizadas, son objeto de burla, son objeto de mofa. Y acá claramente estamos frente a un nuevo intento de tratar de desvalidar un elemento tan importante de la cultura popular chilena como es la religión. Y como ocurre también con los mismos homosexuales, pues si de la gente que del estereotipo del cual se hace burla es del maricón pobre. Maricón bola. Sí, pues no, nadie se ríe de Dimondo, pues no sí. Encuentran un loco muy cool, muy sofisticado. Un influencer. A lo más que pueden decir que es excéntrico, es raro, pero no pasa más allá de eso. Es de otro tipo de homosexual el que causa risa, el que causa personaje en televisión de parodia, ¿cachai? Si aquí el tema central es la discriminación hacia la clase trabajadora en cualquiera de sus expresiones. Bueno, para las personas que están integrándose a la transmisión por cualquiera de nuestros medios, estamos hablando en este momento de la aparición de Pastor Soto en Vía X y de la actitud homofóbica que tuvo, abiertamente homofóbica, que va mucho más allá de las acciones que había tenido anteriormente. Busca una manera de humillar a la comunidad LGBT de la manera más gráfica posible. Bueno, y Jano dice algo muy certero a mi parecer, de que en este momento nos está ridiculizando al gay de la alta sociedad, ¿cierto? Porque muchas personas encuentran que, por ejemplo, el ejemplo que dejaron muy bueno del Dimondo, que lo encuentran hasta sofisticado, de vanguardia, pero el que se ridiculiza siempre es el gay pobre, el que tiene que estar escondido y no puede ser vanguardista en su población. Porque trabaja, a lo mejor trabaja en el retail, trabaja bajo condiciones de subcontrato, de explotación laboral, y es doblemente oprimido, tanto como trabajador así como ser una persona de la diversidad sexual. Bueno, y también podríamos señalar una doble lectura en torno al discurso del Pastor Soto. El primero es de que, por ejemplo, se tiende a la gente que no son evangélicas, tienden a estigmatizar a todos los evangélicos como están todos locos, porque él es un representante, una muestra, como una, hablando en términos concretos, una muestra de una realidad global. O decir, estos son los evangélicos. Exacto. Y segundo, que algo no menor, que muchas veces se trata de negar, pero también hay un sector amplio de la población de que concuerda con los planteamientos de Soto. Y eso muchas veces se trata de negar, o se dice, no, que es un pensamiento muy particular, pero por algo también se sigue reproduciendo el personaje. Porque también hay un sector de quienes lo invitan, de que sí son abiertamente homofóbicos. Entonces les conviene posicionar un discurso. Como José Antonio Kast, el candidato que sale con él en video en internet. O sea, yo creo que acá, yo estuve escuchando las declaraciones de José Miguel Villota, un personaje que no es para nada de mi agrado. A mí, más que eso, yo siento un rechazo muy fuerte por su figura, debo ser transparente. ¿Por su clase social? Sí, no, él me cae mal, lo encuentro una persona sumamente discriminadora. Clasista, sobre todo clasista y como que de un desprecio hacia lo popular, hacia lo pobre, que me es bastante molesto. No, se me fue la idea. Perdón, Gama. ¿De qué estaba hablando? De Villota. Ah, yo escuché las declaraciones de Villota y la ya cierto coincidía, en esa vez coincidía con él. De que básicamente acá lo que dice el Pastor Soto, lo que su prédica de odio, no es diferente de lo que piensa la Iglesia Católica. A lo mejor la Iglesia Católica lo expresa de una forma a lo mejor más diplomática, más calmada, más serena, pero en el fondo, en el tema de fondo están totalmente de acuerdo. Acá hay un consenso que lleva desde la Iglesia Católica, vastos sectores del conservadurismo chileno, que en el fondo a lo mejor lo expresan de una forma un poco más elegante, más sofisticada, pero que en el fondo apunta con palabras más bonitas. Y con un, a lo mejor con un par de palmadas en la espalda para que no te sientas tan mal, pero expresan más o menos la misma idea de fondo, que en el fondo la discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual. Oye, si analizamos haciendo una visión más global y no solamente este caso de homofobia explícita, en Chile tenemos un problema súper grave, porque tenemos problemas abiertamente de xenofobia con los amigos inmigrantes de los países latinoamericanos. Tenemos un gran problema de clasismo, y no solamente de la clase alta, sino de la gente que clase comillas media o pobre, que quiere ser de la clase alta, un clasismo súper fuerte. Y tenemos el tema de racismo, ¿cierto? El tema de la justicia, como se avala la injusticia al pueblo mapuche, o sea, y ahora homofobia abierta y misoginia. O sea, tenemos una sociedad que Si fuese una persona, un psicólogo y un psiquiatra, la diagnosticaría como una sociedad totalmente enferma. Si hubieran sociólogo acá. Sí, eso es mi aporte, que tenemos un problema. Sí. Pero bueno, yo creo que aquí ya, yo creo que el error aquí es darle micrófono a figuras como él, que puede ser incluso que no esté dentro de sus no esté completamente haciendo pleno uso de sus facultades, sus cabales, sí, y que está transmitiendo un discurso de odio súper agresivo, súper peligroso. Sobre todo peligroso, pues si, imagínate si... ¿Pudo alguien perfectamente haber llegado armado al estudio? O no, o una persona que lo está escuchando y lo está viendo y se, le encuentra la razón y dice que esto son inmundicias y hay que exterminarlos. Y porque está haciendo la obra de Dios y va y mata. Como pasado, muchos casos ha pasado aquí en Chile. O fundan un partido Chile cristiano. Sí. Cristiano evangélico. O en Estados Unidos han habido masacres donde llega una persona con un arma de... ¿Cómo el terrorismo de los blancos protestantes en Estados Unidos. Arma de semiautomática o automática derechamente a un club gay y tenemos que lamentar catástrofe de decenas de muertos. Y esto, este tipo de acción y darle tribuna a personajes como estos son... Lamentablemente contribuyen a que se genere la potencialidad de que ocurra un hecho así. Es como lo que hablábamos una semana atrás cuando comentábamos cuando apuñalaron a un migrante haitiano, ¿cierto? Que decíamos de que ahora la prensa rasga vestidura cuando se estuvo difundiendo odio contra la inmigración latinoamericana el último 2-3 años, y que eso es una consecuencia de toda la propaganda anti-inmigración que ha sido potenciada y financiada por los canales de televisión y los grupos de extrema derecha, ¿cierto? De ultraderecha. Y eso, vemos la consecuencia, que una persona le llega a ese discurso, lo asimila, lo hace propio y lleva a cabo una actitud, un crimen de odio, ¿ya? Sí. Y ahora, como dice Jano, en algún momento esperemos que no pase, ¿cierto? Que puede pasar de una persona de escuchar Pastor Sosa le encontró razón y cree que va a matar a un homosexual y dice no, yo estoy cumpliendo los designios de Dios y se justifica el crimen. Así que aquí el error es tanto, bueno, del Pastor Soto, que todos sabemos, o del autodenominado Pastor Soto, ¿verdad? Que le íbamos a decir así, que por tener este discurso, ¿no es cierto?, tan incitador al odio, como dicen los gringos. Pero también en gran medida es responsable el medio que se utiliza para que ese discurso llegue a la gente. Y aquí tienen que responder de la misma forma. Y yo vuelvo a decir que este es un personaje que inventó la televisión y que solamente vive en ese mundo. Si no vive en el mundo evangélico. No tiene iglesia, no tiene comunidad, no tiene feligreses. Claro. Es un personaje que solo existe en la televisión y en ninguna otra parte más. Creo que tiene un par de feligreses que lo acompañan a sus oscuras. Que lo defendieron una vez. Sí, su guardaespaldas. Sus secuaces, claro, sí. Tiene un par de secuaces. De secuaces, cuando te acordes. ¿Viste ese video cuando le pegaron ahí afuera de la Jotaveche, en la Alameda? Jotaveche. Ya, pero son dos personas y que están a veces también. Pues, pero es un personaje de la televisión que vive en la televisión y funciona en la televisión y solamente la televisión le da vida. Claro. Así que... Pero igual tiene sus reencarnaciones en las poblaciones periféricas también. Pues, por ejemplo, no sé, igual hay varias personas que le compran y que lo defienden también. Por ejemplo, cosas de repente de ver personajes que comparten su post, su foto sobre o avalando al Pastor Soto y te das cuenta como hay mucha gente que lo apaña porque es como está este meta relato, este discurso de que es Dios el que valida esto. Entonces, la pregunta, como lo planteas tú también, Jerko, o sea, ¿qué falta para que se tome el arma simplemente y ya se pase una acción más directa como matar a una persona por pensar diferente? Entonces, o como hay personas que dicen, ya no estoy de acuerdo con la forma, pero estoy de acuerdo con lo que él dice. Sí, por ejemplo. Con el fondo, claro. Bueno, oye, Jano, te vamos a ir a una pausa musical. Eso, justo iba a decir eso. Y a la vuelta. En Cerro de la Izquierda nos queremos tanto, trabajamos tanto de conjunto que nos comunicamos con telepatía, ¿viste? Sí, no sé, querer es una palabra grande también. Sí. Estaba viendo, bueno, nosotros con Gama y el Nelson nos queremos, no sé tú. Sí. Este programa tiene mucho amor para todos. Sí, ¿viste? Tú eres el Grinch que está. Sí. Debe ser porque está al otro lado del vidrio, ¿eh? A lo mejor porque no está saliendo. Se siente excluido. A lo mejor porque no está saliendo en el Face Live. No, sí, no tiene que ver con ustedes, tiene que ver. En general. Sí. No, fue en broma. Ya, Dios te ama, Jano. Escuchamos. Déjalo entrar en tu corazón. Víctor Jara, y a la vuelta seguimos. Volvemos para el último bloque de Cerro a la Izquierda. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Llegó la hora del viento, reventando los silencios, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia. El de ustedes, pero menos mal se habían quedado que... Ah, no, pero si sí está saliendo al aire por Facebook Live lo que ustedes hablan también. Sí. Bueno, volvemos aquí a Cerro a la Izquierda en este viernes 22 de junio de 2017. Te estábamos diciendo que dejara de tranquila la cara. Ya. Sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Y para todo el país, quienes se conectan a nuestra señal online en radiovozdelamujer.caster.fm, a la gente que nos está escuchando en nuestras radios amigas, Radio Villa Francia, Radio Aucán y Radio Michoacán, que nos retransmiten, a quienes les enviamos un saludo afectuoso y a quienes también nos han pedido los capítulos de esta, de las semanas que no hemos podido hacerlo llegar. Pueden enviarles tú mismo un saludo, Yerko. Bueno, aprovechando que Gamaliel se le cayó la cámara porque estaba jugando, cómo se veía mejor, vamos a recuerde que si usted se ha perdido los programas anteriores, puede buscarlos en resumen.cl. Puede colocar en el buscador de la página Cerro a la Izquierda y saldrán todos los programas desde los inicios de los tiempos. Desde que se hizo la luz en Cerro a la Izquierda, podrá desde escuchar desde el primer programa del año 2012 hasta el último programa, que es el que vamos a subir este domingo, el programa del día de hoy. Sí. Pero y saludo, yo te decía, a Radio Michoacán y Radio Aucán, que me han estado pidiendo los capítulos. Sí, vamos a retomarlo un día, que habíamos tenido algunos problemillas, pero ya lo solucionamos y que vamos a enviarles de nuevo los capítulos para que los amigos de San Fernando y de Monte Águila vuelvan a escucharse a la izquierda nuevamente, como todos los, toda la semana. Abrazos entonces para la gente que nos escucha en el Valle de Colchagua, en San Fernando, región de O'Higgins, a través de los aires de Radio Aucán en el 97.5 FM, y para quienes nos escuchan en la comunidad de Monte Águila, perteneciente a la comuna de Cabrero. Es un poco complejo eso ahí, porque Monte Águila no quiere pertenecer a Cabrero porque son rivales, pero es como Quillón y Bulnes. Sí, pero en este caso como que Monte Águila quedó bajo la administración de la comuna de Cabrero, pero ellos son otra cuenta, tienen otra historia. Pero saludos también para la gente de en la provincia de Bío Bío, camino a Los Ángeles, cerca del Salto en Laja, bonitas tierras. ¿Cómo crece la familia y los amigos de Cerro? Sí. Bueno, también a la gente que nos está escuchando en formato podcast en la página resumen.cl, ahí donde le dan play, pueden poner stop, retroceder, así como lo hace Gama cada 2 minutos con la cámara. Por favor, Gamaliel, quédate quieto. Tuvo que salir al aire mi reto. Sí. Así que, y también, bueno, ¿quién se me queda? ¿Alguien? Angel, no. Robinson y Nelson. También, un abrazo. Abrazo para los Cerreres, les Cerreres. Gamaliel, ¿qué nos queda por comentar? Hay una noticia que se tomó la semana, por lo menos acá en nuestra región, pero que también es un problema general en todo el país, ¿eh? En el que los abusos laborales y el acoso laboral que sufren los profesores de Chile, porque muchas veces muchos profesores tienen que guardar silencio de los abusos, no solamente de las direcciones de educación municipal, sino que de sus propios directores y del jefe de técnico, ¿ya? Y en este caso, los profesores de Río de Chile presentaron una denuncia en la comuna de Penco. En Penco, la localidad de Lirquén, de la comuna de Penco, presentaron una denuncia a la directora del liceo, en este caso de nombre Paulina Raiz Zúñiga, que, con el apoyo de la comunal Penco del Colegio de Profesores, acusado de trato discriminatorio al ser despedido por su cercanía a un dirigente gremial opositor a la administración del establecimiento, que está siendo cuestionada por lo menos los últimos 2 años. ¿Ah? Yo puedo hablar de cerca porque yo hice mi práctica profesional en el liceo y lleva harto tiempo cuestionado la labor de aquella persona. Bueno, cuento corto, el día martes 20 de junio fue la primera audiencia de este juicio laboral, que es donde los trabajadores acusan, los profesores acusan acoso laboral, persecución y con resultado de despidos injustificados, en donde se despiden a 5 profesores por esta relación de amistad con un dirigente que había explicitado su rechazo a cómo la directora de este establecimiento ha llevado a cabo la gestión de aquel liceo, de aquel proyecto educativo que lleva por lo menos 15 años de ejecución y que tiene en su colegio de niños desde pre-kinder a cuarto medio. Entonces, a raíz de eso, la directora no logró comprobar las incompetencias de que acusaba a estos profesores al ser despedidos. Y sobre todo la gravedad que hacer despedidos sin ninguna posibilidad de poder buscar trabajo. Porque ustedes saben que si te despiden, quienes somos profesores saben. Sabemos que si te despiden a finales de enero, por ejemplo, no tienes ninguna posibilidad de encontrar trabajo estable durante todo el año completo. ¿Ya? Entonces ahí hay otro tema importante. Y que además la directora, no, como señalé, no puede acreditar el tema, y que los argumentos además son contradictorios. Entonces esto lleva a cabo uno de los principales argumentos de la defensa para defender a estos profesores, y también tenemos declaraciones del secretario del Comunal Penco, que es Carlos Marchant, que además es profesor de aquel establecimiento, y voy a citar textual. Desde hace un tiempo a esta parte venimos denunciando las prácticas antilaborales que desarrolla la directora Paulina Raiz Zúñiga y cómo se nos ha negado el diálogo con la autoridad municipal por parte de Óscar Cruces, jefe del DEM. Además, Carlos Marchand agrega que tanto estudiantes como profesores se han organizado y han expuesto el tema de manera pública, ya sea en consejos de profesores, en otros grupos de trabajo y también a los cuales se le han aplicado medidas represivas. Bueno, los estudiantes del Liceo Río de Chile llevan por lo menos un año y medio con diversas manifestaciones en repudio a la forma en que la directora ha abordado esta crisis, esta problemática dentro del establecimiento, en donde incluso se han amenazado a estudiantes con expulsiones, a dirigentes de estudiantiles, por explicitar su rechazo, por apoyar a profesores y por también realizar tomas de establecimientos completas o parciales. ¿Ya? Y también el municipio ha cumplido el rol de respaldo, criminalizando la organización de los estudiantes y también inculpando de actos que no se han logrado responsabilizar a estudiantes. El último hecho fue la semana antepasada, en donde los estudiantes realizaron una toma del establecimiento, en donde entraron personas ajenas al establecimiento a destruirlo, y se les culpó a los estudiantes que se habían tomado el establecimiento en que lo habían destruido. Entonces ahí vemos, y bueno, y el municipio, sin hacer una investigación al respecto, dictaminó que los culpables eran los estudiantes, ¿ya? Entonces, y eso sumado a esta denuncia que agudiza y evidencia aún más la problemática que tienen los colegas de la ciudad de Lirquén, y que refleja también los problemas que sufren a diario muchos profesores en muchas de las comunidades educativas, no en todas, ¿cierto? Pero en muchas de ellas, en donde existe acoso laboral, persecución, y obviamente se aprovecha que existen muchos profesores con inestabilidad laboral que están a contrata, por ejemplo, y así, y un largo etcétera. O sea, existe una flexibilidad laboral, una inestabilidad del futuro de los profesores. No, muchos de ellos no saben si el año siguiente van a seguir trabajando en el lugar, y eso es utilizado para reprimir y para poder reprimir las posibilidades de organización de esto. Entonces, bueno, mandamos desde acá un apoyo gigante a los profesores del Liceo Río de Chile, que están ahora movilizados en este momento en el área judicial, en este momento. Uh-huh. Y que estamos como programa también disponible para lo que necesito. Por supuesto, así que eso, esperamos que se solucione positivamente para los profesores y también para los estudiantes, porque también hay amenazas de expulsiones de estudiantes a propósito de la última movilización. Sí, y esto igual responde a un problema de fondo, la precarización de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. O sea, no es solamente un tema de que, o sea, esto fue lo que hizo agua en definitiva y hizo, claro, que estallara la cuestión. Pero es súper tremendo el tema de lo que mencionabas tú del tema de los profesores. Por ejemplo, si te despiden en enero, vas a tener un año donde no vas a tener seguridad laboral. Entonces, todo un tramado que, sí, la presión psicológica, todo. Y además de lo que te lleva también a disputar con tus propios colegas, el tema de mantenerte en tu liceo, porque tienes que tomar como una postura en definitiva, y esa postura la irá a definir. Claro, es un clima no grato, no, sí, grato. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en establecimientos con diferentes realidades donde hay un clima de paz, por así decirlo, muy bueno, pero en otros lados donde tú no sabes si un colega o tu jefe te va a pegar la puñalada por, sí, la espalda. Entonces, esas situaciones, tomando en cuenta la sobrecarga laboral, que los profesores se llevan trabajo para la casa, muchos de los profesores no ven a sus hijos crecer, por ejemplo, porque están en su casa, están ahí al lado de la tele con la novela prendida y en la mesa corrigiendo pruebas, por ejemplo. Claro. Y un largo etcétera, en donde, sí, sí, un clima bastante desagradable. Nuestros abrazos para los profesores, las profesoras y el alumnado del Colegio Río de Chile del Ken, en la comuna de Penco, en Conce. De la conurbación del Gran Conce. Bueno, de la región, bien, del Biobío, de Chile. Yo soy tu vecino, no soy penquista. Pues bien, momento de que conversemos acerca de las protestas estudiantiles de estudiantes secundarios. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría saludar a las personas que han podido comentar a través de la transmisión del Facebook Live, en la plataforma, en la red social de Facebook. Me gustaría saludar a... acá lo tengo. Julio Rocha. Julio Rocha, Ángel Magdalena. Leo a continuación los comentarios. Ángel Magdalena nos dice, qué bueno los tazones. Ahí muestra de nuevo los tazones. Y Julio Rocha, que nos escucha de Barcelona. De Cataluña. Así está bien. Bueno, el Julio Rocha, bueno, a propósito del altercado que tuvimos con la caída de la cámara. ¿Qué tuviste con la cámara? Porque nosotros no estamos de acuerdo en que la movieras. No hay consenso, cámara. Rayos. Pues bien, bueno, Julio Rocha nos comenta, ¿ya hablaron de las cosas que propuso Bachelet hoy por la tarde con respecto a la Araucanía? Chan, chan. Oye, qué buena propuesta de tema. Yo quiero resumir la propuesta de tema de Julio Rocha en una frase. ¿Qué tiene verso Bachelet? Sí, bueno, tú lo dijiste. Yo quería hacer más, con palabras más bonitas. porque denominar feriado los días de los pueblos indígenas es como y pedir disculpas, perdón por las acciones del Estado, sí, cuando perdón. Hace una semana atrás estamos viendo que fueron asesinados dos comuneros. Y que los allanamientos y la intervención al colegio también. En el programa pasado estuvimos hablando justamente de eso, que tenía que ser muy carabaja, como dice Raúl, para la semana siguiente hacer eso. Porque además en el primer gobierno de Bachelet ella ya también hizo lo mismo. Y pidió disculpas por las acciones del Estado hacia los contra el pueblo mapuche. Entonces, que ser muy carabaja. Hay que tener la media persa, pero tú caché más o menos qué es lo que propuso la señora. Bueno, eso es en general lo que alcancé a leer, porque esta noticia de hoy día y la leí antes de venir para acá. Bueno, eso lo alcancé a leer, dale. Tema del feriado. Pero, o sea, un poco para hacerle la claridad a Julio, y pidió perdón a nombre del Estado también. Exacto. Un poco para hacerle la claridad a Julio, la señora Michelle Bachelet propuso estas cosas en la mañana de Chile. La SOA Bachelet. La SOA Bachelet las propuso en la mañana, no las propuso en la tarde. Es que como tú estás al otro lado, la diferencia horaria, él piensa que ocurrió en la tarde, pero no, ocurrió en la mañana de Chile. Así que eso, haciendo ya un corte de tema. Sí, en función del tiempo también, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos queda, Jano? 15 minutos, no, 10 minutos. 10 minutos, hay que agilizar. Ya un poco para ir a la olla a ser bien corta, estudiantes de dos liceos municipales de Concepción demandan mejoras en infraestructura. Durante la madrugada del miércoles, el liceo Enrique Molina Garmendia se sumó a la medida de presión que llevaba desde un día antes el liceo experimental. Ambos liceos fueron tomados por sus estudiantes y posteriormente desalojados. Se movilizan por los persistentes problemas de infraestructura de sus establecimientos y las insatisfactorias respuestas a sus demandas por parte del DAEM de Concepción. Bueno, yo creo que esto es una situación que se enlaza con lo que ustedes comentaban, que es más o menos la crisis sostenida que viene viviendo la educación pública a lo largo de todo Chile, que se manifiesta a través de la precarización de los trabajadores de la educación y también a través de la precarización de las infraestructuras en las cuales deben estudiar los estudiantes del sistema público en Chile, que en donde generalmente pasan frío en sus salas, que no están adecuadamente calefaccionadas. Esto es especialmente importante para las comunas del sur de Chile, que son comunas que se caracterizan por bajas temperaturas en invierno y las cuales es preciso calefaccionarlas con... Bueno, yo me acuerdo en el liceo, en la escuela que estudiaba, que se llovía entera cuando... O escuelas que surgen a pura garra, ¿no? Porque no tienen apoyo de nada ni de nadie. Las escuelas haciendo rifas, bingos, para que haya cloro en los baños, para que haya baños. Para que haya baños, sí. Así que esto claramente se enmarca dentro de una lógica de precarización del sistema de la educación pública de Chile. Oye, y la contradicción más tremenda de eso también es que eso es lo que hay, pero lo que se exige son estándares internacionales, son estándares mundiales. O sea, compararnos con resultados como la prueba PISA, por ejemplo, donde evidentemente en otros países las condiciones son diferentes, y además está comprobado como científicamente de que si no es la totalidad, pero sí el contexto escolar donde tú estudias condiciona bastante tu capacidad de aprendizaje también. O sea, exacto. ¿Quién podría aprender historia o matemática a las 8 de la mañana jodido de frío? Muerto frío. Sí, claro. Pero entonces el tema. O con hambre. Sí. Bueno, y acá cabe resaltar de que acá no se está pidiendo cosas, lujos o cosas. Pero yo vi las fotos precisamente y son desastrosas. Sí. De infraestructuras que están cayéndose a pedazos en los liceos de Concepción. Bueno, y recordemos una que se repite a lo largo de todo Chile. El año pasado hubo una movilización en Punta de Parra, una localidad en la periferia de Tomé, en donde habían ratones muertos, en el lugar donde los niños comían y donde los niños tenían clases. Ratones muertos, las maderas podridas, se goteaban en el invierno. Bueno, igual eso es como recurrente, pero han habido varios casos de liceos acá en la escuela, jardín infantil, acá en la región de Biobío, claro, que tienen placas de cuarenes. Y recordemos también que gran parte del movimiento estudiantil, que fue el 2011, que tuvo que la generación movilizada en el liceo del 2006, partió por en Lota, por el caso de los que se denominó la prensa como los liceos acuáticos, que eran piscinas. No eran liceos que estaban que realmente estaban inundados, pero hasta la rodilla en el primer piso, hasta los tobillos, y eso fue la chispa que prendió una cuestión que nos terminó hablando de educación gratuita. ¿Cómo agarra tanto vuelo? Sí. ¡Qué buen meme! ¡Qué momazo! Ya. ¿Alguna tenemos otra noticia que comentar antes de pasar a lo impresentable? Esta vez no, por temas de tiempo. Pero si nos, que hay alguna agenda, subiremos la noticia en nuestro... ¿Pero quedaba algo para...? Sí, quería contar algo. Precisamente esto también, hace dos semanas, los estudiantes de Curaynaue también, del Liceo Mariano La Torre, se estuvieron movilizando por las mismas condiciones, por la falta de calefacción. Y acá hay algo muy, muy chistoso, o sea, por así decirlo. Porque ese liceo fue construido por una constructora del norte auspiciada por las mineras, pues. Entonces, cuando hicieron la planificación, no consideraron que Curaynaue estaba al sur de Chile. Entonces, te imaginarás que superaron las cuotas de lluvia y el liceo se inundó. Y una cuestión que ha venido recurriendo, y hace unas varias semanas atrás ya hizo agua y los estudiantes se movilizaron y tuvieron como tres días paralizados. Así que igual fue un tema. Sí, y aparte que las mejoras de los colegios pueden demorar años, incluso décadas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela básica, hace harto año, no tanto en realidad, soy joven, pero no tanto, yo estaba, todavía estaba en la escuela básica y supuestamente iban a construir la escuela grande, la escuela nueva, la iban a reconstruir completa. Y eso pasó después de 8 años. Entonces, 10 años. Por ejemplo, la escuela donde estudió mi hermana es mayor que yo, tiene 33, va a cumplir 33 años, y cuando ella estaba en la escuela básica le habían dicho que iban a reconstruir su escuela y la construcción partió hace 2 años atrás. Entonces, para que ustedes den cuenta lo que se puede demorar en la remodelación y la reparación de la escuela. Y mientras tanto los niños se enferman, los hongos pueden generar infecciones, no solamente enfermedades respiratorias como el resfrío o la gripe, sino que realmente enfermedades graves. La humedad excesiva, los hongos y esas condiciones de hacinamiento más encima de la escuela. Imagínate un 40 niños en una sala llena de humedad y de hongos. Sí, una vulneración directa al derecho a estudiar, por el derecho a aprender. Exacto. Así es. Ya. Entonces cerramos este bloque de comentarios de la contingencia y pasamos a la sección final de nuestro programa, que comienza con la siguiente música. Amigos, como ustedes pueden escuchar, esta música es música de Impresentables, donde, para quienes se están integrando a nuestro programa por primera vez, tenemos 60 segundos para descargarnos y presentar lo más impresentable, lo más indecente de la situación política y social de Chile o del mundo también. Así que tenemos 60 segundos y esta vez partiré yo y me seguirá nuestro amigo Gamaliel Silva y Jano después dará sus 60 segundos de descargo. Bueno, en mi caso voy a presentar dos casos, valga la redundancia, que están articulados. Durante la semana se ratificó la devolución total de los bienes de la familia Pinochet, es decir, que se le devolvió tanto el dinero de los pinocheques y las propiedades que le fueron expropiadas a la familia Pinochet, que fueron acusadas por robo al Estado durante la dictadura y durante los primeros años de la Concertación. Durante el transcurso de la semana, también la Natalia Compañón viajó gratis, pidió permiso, autorización, para ir de vacaciones a Miami, mientras ella tenía que arraigo nacional. Y el juzgado de Rancagua le concedió el viaje a Miami. Entonces, esto me permite concluir una decepción total de la justicia chilena, que no es parcial y justa, como dice César, sino que va según las clases sociales. Ese es mi impresentable de la semana. Bueno, mi impresentable de la semana, como casi siempre tiene que ver con medios de comunicación, esta vez va para la cobertura deportiva que ha tenido, entre comillas deportiva, en relación a la presencia de la selección chilena en la Copa Confederaciones que se juega en Rusia, donde hay un despliegue de innecesario para un simple partido de fútbol de periodistas en las calles de Moscú, de Kazán, de San Petersburgo y de todas las ciudades que son sede, donde básicamente se dedican a hablar de lo linda que son las rusas, a intentar darle besos muchas veces. Antes estaba viendo una donde un periodista intentó darle un beso a una chiquilla rusa que no entendía nada de lo que le estaba hablando y se puso a gritar, de hecho, o a la hincha alemana o australiana, no sé, de todos los países que están jugando. y en la transmisión también en el partido con Camerún, que fue el primero de la selección chilena, estuvieron hablando sobre lo bonita que era una periodista camerunesa durante todo el partido. Así que mi impresentable de la semana tiene que ver con uno de los elementos que creo que va a ser más difícil de despatriarcalizar, que es el fútbol. Fútbol que me gusta bastante por lo demás. Gama. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión les traigo el siguiente impresentable. Durante el fin de semana pasado, en la comuna de Linares, en el marco de las actividades de campaña presidencial por parte de Sebastián Piñera, realizó un impresentable acto de machismo y acoso en contra de la mujer. Cito a continuación el comentario que hizo. Bueno, muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido, es muy sencillo. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece, muchachos? Me parecen declaraciones asquerosas, me parecen declaraciones totalmente inaceptables para un candidato, y sobre todo la actitud totalmente hipócrita de parte de las personas de derecha, y sobre todo de la vocera Cecilia Pérez, quien acusa a Jerko Buchento de ser misógino, cuando el candidato que ella, de la cual oficia prácticamente como vocera, tiene actitudes mucho peores. Así que ese es mi impresentable esta semana. Hora de ir cerrando las transmisiones de este programa, sin antes de pasar a despedirnos, digo, tenemos algunas cosas que anunciar. No nos referimos a los juegos de la noche de San Juan, que es esta noche. Tengan cuidado, váyanse para la casa, es una noche donde están todos los espíritus dando vuelta. ¿Pero eso es idolatría católica? No, es cultura popular. Es cultura popular que muy, muy anterior incluso al cristianismo, pero bueno. Aparte de eso, hay dos cosas que quedan pendientes. Una de esas es un anuncio que tiene Gama y otro que va a leer Jerko. No sé quién parte. Vamos a ver. Ya. Ah, perdón, está atorado el Gama. Bueno, nos llegó por interno una notificación de una actividad. El título de la actividad se llama Chile en deuda. Una mirada a la realidad nacional. Es un panorama, por si acaso, para que lo apunte. Se van a tratar en auditorio de maderas de la Universidad del Biobío los siguientes temas: precariedad de los trabajadores a honorario del Estado, los endeudados de la educación y un nuevo sistema previsional. Esto se va a llevar a cabo el 29 de junio, en donde participarán Fundación Sol, Movimiento Nomás AFP, entre otros. Y exponen, por ejemplo, Recareo Galvez de Fundación Sol y Enrique Riquelme de Deuda Educativa. Y además, a las 18, eso es a las 11 de la mañana, en el Auditorio de Maderas, y en el Aula Magna, a las 18:15, exponen Recareo Galvez nuevamente de Fundación Sol, Vicente Neira, Sindicato de Honorario de la Universidad de Chile, Hernán Cabrera de Movimiento Nomás AFP, digo, y Felipe Farías de los Trabajadores Organizados de Ñuble. Así que no se lo puede perder, una buena jornada informativa y también de discusión política sobre la situación laboral, a propósito de lo que hablábamos hace un momento atrás, del acoso laboral y de las persecuciones que se dan el día a día en nuestros lugares de trabajo. Eso. Bueno, les habla Gamaliel Silva y también tengo que hacerles un anuncio. Bueno, un llamado a una actividad que este día domingo 25 de junio en San Miguel 13, esquina Tres Pascualas, sede vecinal Comité Liantur, se va a llevar a cabo diversas actividades de carácter gratuito por el mes de junio del 2017, convocadas por el Movimiento por la Diversidad Sexual, el MUMS Chile. Básicamente la actividad se trata de Jóvenes por el Derecho al Trabajo, Escuela Sindical, Género y Derechos LGBT. Bueno, esta actividad va a comenzar a las 9:30 de la mañana con una recepción, un desayuno, va a haber una charla de derechos laborales y reforma laboral, un coffee break, almuerzo comunitario, diversos talleres de derechos laborales colectivos, con dirigentes sindicales, así que todo muy entretenido para que puedan ir a informarse, para también aprender y conocer las diversas formas que tienen las personas que están en sus hogares de poder luchar por sus derechos en el ámbito laboral. Reitero el día y lugar, domingo 25 de junio en San Miguel 13 esquina 3 Pascuala, sede vecinal Comité Lien Tour. Todos invitados para esa actividad. Y también me gustaría poder saludar a todas las personas que fueron parte de esta transmisión en Face Live. Me gustaría saludar a Miguel Ángel, María Ángel Parra. Él nos hace un comentario con respecto a la a lo que veníamos conversando acerca de la infraestructura bastante ruinosa del sistema público chileno de educación, quien nos dice: no solo eso, sino que las instalaciones eléctricas muchas veces son ineficientes e incluso están fuera de norma en algunos casos debido a las ampliaciones, entre otras causas, lo que hace peligroso debido a que son recintos de alto tránsito y deberían estar en excelentes condiciones. Saludamos también a Julio Rocha, que nos comenta a propósito de la propuesta de Michelle Bachelet por el tema de la Araucanía. Propuso que los mapuches se planteen monocultivo para emprender. Bueno, es que eso es lo que es como la lógica de este gobierno hace rato, ya para ir cerrando. De hecho, era la intención que tenía Huenchumilla cuando fue intendente de la Araucanía. ¿Huenchamullo? Era integrar a las comunidades mapuches al modelo productivo forestal, pues, y así lograr... ¿Cómo pasa en el campo? Porque los campesinos pasan a ceder sus tierras al monocultivo. Sí, pues, era así una forma de acabar con el conflicto, era que los mapuches se convirtieran tanto trabajadores como propietarios forestales en una suerte de... ¿Cómo se llaman esto? Cuando un cluster, no, se me va el nombre, un cluster, ¿no? Sí. No sé el nombre técnico. De producción forestal. Sí, sí, porque un cluster. Que un pequeño productor una le vende. Articulación de producción. Una articulación un productivo. Claro, una cadena que en base a una actividad productiva. Eso. Bueno, también saludamos a Cristian Franco Sebastián Carreño, quien nos hace una pregunta. ¿Pueden dejar el link de los podcasts? Es que no los encuentro en la página del resumen. Gracias. Serán posteadas apenas termine este capítulo. Bueno, también saludar a todas las personas que fueron parte de esta transmisión. Emilio Alejandro Jara Ojeda, a Joaquín Bustamante, a nuestro querido amigo Joaquín Bustamante, a la Angel. Joaquín Bustamante de Radio Aucan. Sí, pues. Saludos para ti, Joaquín. También a la Angel, que nos dice... uy, Shagama, deja la cámara ahí. Se están diciéndote, hombre. Sí, hace no, juicio, oye. Todos nos sumamos a ese renglón hace rato. Rayos. Pues bien, o sea, igual yo creo que estos son partes de los aprendizajes que conlleva Chiche Nuevo. Así que, bueno, agradecemos obviamente su apoyo, su adhesión por los medios que usted participó en el programa. Gracias por escucharnos. Soy Oscar Carabina y les mando un saludo afectuoso a todas y todos quienes nos escucharon, y nos volvemos a escuchar y a ver la próxima semana. Chao, chao. Pero se despida también. Ah, de veras. Y yo. Sí. Si no te quieres despedir, no lo hagas, pero Raúl. Ya, nos vemos alguna vez. Que estén muy bien y sigan escuchando Cerro a la Izquierda. Les habla Gamaliel Silva, y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que nos acompañaron en este día jueves 23 de junio. Y muchos saludos afectuosos para todos nuestros vecinos acá del Cerro La Pólvora, y aguante nomás que la lluvia en algún momento cederá y el viento no podrá contra este pueblo que se organiza y lucha. ¿Qué puede decir? ¿Cuántas veces dice les habla Gamaliel Silva por capítulo? Voy a empezar a contarle. Sí. Vamos a cuantificar. Sí. Ya creo que quiere que todo el mundo sepa su nombre. ¿O me tengo que esconder para hablar? No sé, te pregunto. Ah, no sé. Ya. Ah. Les habla. Les habla. No. Un abrazo para todos los quienes están escuchando, quienes comentaron por el Twitter, quienes siguen este programa semana a semana, quienes se sumaron por primera vez. Ahí están levantando las tazas. Bueno, para la gente que nos ve por la cámara, quienes nos están escuchando, que no se nos olvide también que esto es un programa de radio, básicamente. La cámara es un apoyo, así que el abrazo va para todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana. Como cada capítulo, nos despedimos con música local. Esta vez escuchamos a la connotada banda penquista Los Santos Dumont con Bajo el Volcán, y nos reencontramos. Ahora sí que sí, chau chau. Chau chau. Chau.